corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo los he amado, como yo los he amado, vos améis también vosotros. Como yo los he amado, como yo los he amado, vos améis también vosotros. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Tu rebaño en ti confía, esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía, esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre con María.